Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos: los orientales también querían separarse. Hoy, en menos de un día, podemos trasladarnos de una ciudad a otra. Pero hace 101 años, los lucareños de cada región venezolana se aferraban a su tierra y sus valores con rabiosa intemperancia. Pues al no existir automóviles ni carreteras, los lugareños no se alejaban de su terruño más de 5 leguas y desconocían por completo hasta la capital de su tierra. Esto explica viejos reconcomios heredados, como el de que los caraqueños son pretenciosos, o el recelo que se les tiene en otras tierras a los andinos y los zulianos. Antes de 1777, las provincias que conformaban la Capitanía General de Venezuela nada tenían que ver ni en lo político, ni en lo social, ni en lo económico. Por eso, no han sido solo los zulianos los que buscaron separarse de Venezuela. Cuenta Ramón Díaz Sánchez que las provincias que conformaban Venezuela querían coger cada una por su lado, en especial los orientales, quienes dejaron el afán de separarse al enterarse que los ingleses de Trinidad querían echarle el guante. Estábamos escuchando Microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.